me quieres, que me vas a abandonar, que ya mi amor te fastidia, que ya me quieres cambiar. Si buscas otros amores, de mí no te has de quejar. El amor que yo te tengo, no lo has de desperdiciar. Amor como este son pocos, no hables no más por hablar. Si buscas otros amores, de mí no te has de quejar. No te voy a pedir compasión, ni te creas que te voy a rogar. Devolver. al fin, mujer. Se ha de llegar el día que te has de ver del mundo despreciada, has de volver. Un amor que no existía. más en mí. Un amor que hace tiempo yo perdí. No me importa el que me hagas sufrir, si sufriendo me siento feliz. Haz de mí lo que quieras hacer. Yo no sé por qué te quiero. Sufriendo me siento feliz. Haz de mí lo que quieras hacer. Yo no sé por qué te quiero. soledad que amargo llanto, se siente el corazón triste, humillado, después de que la quise tanto, tanto, por otro nuevo amor me abandonado. Juro que hasta la muerte me adoraba y que nunca nuestro amor terminaría. Con otro nuevo amor me traicionaba, burlando así el amor que le tenía. Se vuelve a repetir la vieja historia, mi pobre corazón se siente ido, mi copa nuevamente se ha llenado y brindo por su amor que lo he perdido. Me adoraba y que nunca nuestro amor terminaría. Con otro nuevo amor me traicionaba, burlando así el amor que le tenía. Hoy sé que la mujer siempre es traidora y sé que no hay amor que sea sincero, tan solo el de mi madre que me adora. Ese cariño es verdadero. Se vuelve a repetir la vieja historia, mi pobre corazón se siente herido, mi copa nuevamente se ha llenado y brindo por su amor que lo he perdido. Thank you. y por eso cúrame, cúrame, cúrame, cuanto antes cúrame, cúrame, cúrame. Mira que con nuestro cariño podemos ganarnos el cielo, para los dos vivir felices, no más con que digas que sí. Salgo debiendo que